A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde estaremos recordando a una cantante de tango que ya lleva una larga trayectoria en este ritmo, poco difundida por no ser olvidada, sino porque ha pasado estos 40 años de actividad más en el extranjero que en Buenos Aires. Nos referimos a Graciela Susana. De uno de sus tantos discos elegimos este que tituló Íntimamente. Primero un bello tango, injustamente no vuelto a grabar en el último tiempo, del pianista Héctor Stamponi y letra del poeta Eugenio Majul, Alguien. Mi boca se impregnó tentada por tus besos, de sal, de miel, no sé. Lo nuestro se quebró fetiche al fin de yeso. Duele pensar que Dios nos llamará, que el tiempo se nos va a cortón, igual que un rezo. Amar, sufrir, rodar, no hallar el buen amor y hastiarse de esperar. La calle me dio tu vida, pasabas con una herida. No sé por qué te amé, no sé por qué. ¿Acaso porque en alguien busqué encontrarme? En alguien que me quisiera, en alguien que me creyera. Como una esquina tú pasabas con tu mal, te quise y fue mi amor fatal. Ya ves, recién tú y yo rasgamos ese tul tan triste como vano. Recién voló la mariposa azul del sueño más cercano. Fue torpe y cruel la juventud tirar y en el ocaso ya buscar dos blancas manos. Vivir, soñar, sentir el barro a nuestros pies y en él los pies hundir. La calle me dio tu vida, pasabas con una herida. No sé por qué te amé, no sé por qué. ¿Acaso porque en alguien busqué encontrarme? En alguien que me quisiera, en alguien que en mí creyera. Hubo una esquina, tú pasabas con tu mal, y fue mi amor fatal. El nombre real de Graciela Susana es Gabriela Susana Ambrosio, hija de un pianista y cantante de cierta fama. Ella y su hermana menor crearon en este ambiente de música y canto una agrupación de niños que estaba centrada en el folclore, las hermanitas Ambrosio, escuchando y actuando en un local de barrios allá en su localidad. El siguiente es un clásico del binomio Gardel y Lepera, El día que me quieras. Thank you. de tu suspirar, cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mi vuelo de tu risa leve, que es como un cantar, quita mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mío, y locas las fontanas se contarán tu amor. Las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Canto de cristal. El día que me quieras endulzar a sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida. No, no existirá el dolor. La noche que me quiera, estrella azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. Ya adolescente, comienza a actuar sola, acompañándose en guitarra. La dulzura de su voz comienza a llamar la atención de músicos y cantantes,

puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azul y los astros a lo lejos, y el viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Solo quise y a veces él también me quiso. Lo besé tantas veces bajo el cielo infinito. De otra será de otra, como antes de mis besos. Es tan corto el amor, es tan largo el olvido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ya no lo quiero, es cierto, pero cuánto lo quise. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Oír la noche inmensa, más inmensa sin él. Pensar que no lo tengo, sentir que lo he perdido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberlo perdido. Aunque este sea el último dolor que él me cause, estos son los últimos versos que yo escribo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Esa noche, en el viejo almacén, el invitado estelar era el famoso cantante japonés Yoichi Sugawara. Terminada su participación, le tocó el turno a Gabriela Susana. La joven, sentada frente al micrófono, comenzó a entonar su repertorio acompañándose en guitarra. El cantante japonés, que ahora ocupaba una mesa junto a su representante, no quitó la vista de la joven cantante. Estaba como hipnotizado con las melodías que entonaba la joven cantante. Terminada su actuación, el joven la felicitó y le propuso una presentación en Japón. Gabriela Susana agradeció y respondió que podría ser, creyendo que todo era un cumplido. Sin embargo, luego de un mes le llegó un contrato y pasajes para actuar en Japón. De otro de sus discos, acompañada por Alberto Caracciolo en bandoneón más Palermo Trío, de Luis Estazo y Federico Silva, Ayer escribí en el viento. Ayer escribí en el viento las cosas que hemos perdido, cosas que nunca te cuento, cosas que nunca me olvido. Pensé en las dos soledades, en la tuya y en la mía, que estando cerca peleaban, que estando lejos morían, y es fácil comprender cómo fue todo, de dos miradas un amor, de dos amores un orgullo, de dos orgullos un adiós, y luego la ceguera que el tiempo nos curó cuando era tarde. Es fácil comprender cómo fue todo, qué pena no poder volverse atrás. Ayer escribí en el viento las cosas que hemos perdido, cosas que nunca te cuento, cosas que nunca me olvido. Pensé en las dos soledades, en la tuya y en la mía, que estando cerca peleaban, que estando lejos morían, y es fácil comprender cómo fue todo, de dos miradas un amor, de dos amores un orgullo, de dos orgullos un adiós, y luego la ceguera que el tiempo nos curó cuando era tarde. Es fácil comprender cómo fue todo, qué pena no poder volverse atrás. La suerte comenzaba a sonreírle a la joven cantante. Luego de su actuación en Japón, ya en Buenos Aires, en el mes le llega la noticia de su primer disco grabado en Japón. Había vendido 1,000,000 de copias y había recibido el disco de oro por ello y un nuevo contrato para ir a Japón. Ahora un tema que fue inspirado por muchos artistas de tango y de folclore. Se trata de Juanito Laguna, el personaje creado por el pintor rosarino Antonio Berni. En su saga de pinturas sobre Juanito Laguna, una recreación pictórica del retrato de un niño marginal, se convirtió en canción según los diferentes lugares en donde estaba Juanito en las pinturas. De Antonio Nela Castro, en la música y letra de Hilda Herrera, Juanito Laguna se baña en el río. El aire calienta las calles de enero, la tarde tendida se quema de sol, y salen los pibes pelota y potrero gritando a lo lejos el último gol. Al lado está el río, la arena dormida, los lujos del barrio de lata y cartón, en donde Juanito se lava la vida metiéndose al agua con el pantalón. Juanito Laguna se baña en el río, Juanito es un barco de pena y papel, y cuando se baña, zambulla el baldío, y el alma del barrio se moja la piel. Juanito Laguna se baña en el río, y el río desnudo se baña con él. Más tarde Juanito regresa a la casa, sus brazos se cuelgan del cuello de Dios y mira cansado al hombre que pasa y al tren solitario que silba su adiós. Después

Y aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, nos estaremos reuniendo en un nuevo neotango, conociendo la nueva generación del tango. Estamos muy complacidos en haber contado con su compañía este programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.